La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid. José Manuel Nieves, ¿qué tal, Nieves? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me encanta el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué vas a tratar hoy? Sí, sí, es muy, muy bonito. Se han metido los orangutanes. Bueno, se ha metido un orangután en el mundo de la medicina. Fíjate, es la primera vez, o sea, se ha observado por primera vez, y mira que estos animales están muy monitorizados, es decir, hay mucha gente que se les está observando continuamente. Mm-hmm. Pues por primera vez han observado a un orangután aplicándose unas hierbas medicinales en una herida que se había hecho en la cara, en la mejilla derecha. El orangután cogió las hojas, unas hojas de una planta trepadora, que además utilizan las culturas indígenas, pues precisamente para curar heridas, entre otras cosas. Las masticó, estuvo 7 minutos masticándolas. Con el liquidillo que le desprendía se lo untaba con la mano en la herida y luego cogió la plasta esa de hojas masticadas y se lo aplicó sobre la herida. Toda la operación duró como más de media hora. Es decir, es la primera vez que se observa a un animal curándose intencionadamente una herida, claro, con aplicándose hierbas medicinales. Claro, eso es la cosa, que lo ha hecho de manera intencionada. O sea, que no es que se haya encontrado por casualidad con una planta medicinal, se haya rascado por casualidad del destino curado. No. Además, se han visto otras veces, se han visto otras veces pues varias especies de monos pues que tragan, mastican o se frotan el cuerpo con plantas, ¿no?, que tienen propiedades medicinales. Pero aquí la cuestión es que se estaba curando una herida reciente. O sea, el orangután se había hecho un desgarro, las fotos se ve perfectamente, ¿no? Uh-huh. Se había hecho un desgarro en una mejilla y estaba curándose esa herida. O sea, no era... también sabemos que hasta, no sé, los gatos y los perros comen determinadas hierbas y se purgan, ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, es que no es lo mismo, es que se me he hecho una herida, cojo esta planta, la preparo y me la aplico, ¿no? Entonces, ese comportamiento es un comportamiento muy, muy, muy inteligente, claro. podríamos y además requiere una preparación, una técnica, una intencionalidad, un conocimiento previo. ¿De dónde sacó el orangután ese conocimiento? ¿Qué es? ¿Instintivo? ¿Se lo ha visto a otros orangutanes? Esos otros orangutanes, ¿de dónde saca este animal ese comportamiento? Porque los comportamientos vienen por algo, ¿no? Se producen por algo, ¿no? Entonces los científicos piensan que este comportamiento le puede venir ni más ni menos, de un ancestro común entre humanos y simios. Fíjate, los grandes simios, los gorilas, por ejemplo, se separaron de la rama que dio lugar a Homo sapiens hace unos 6 millones de años. Antes había otros tipos de criaturas que eran antepasados comunes de simios y de humanos. Y llega un momento en que esa rama única se separa en dos ramas y por un lado van los simios y por otro van los humanos. Todos somos primates, ¿no? Primates somos chimpancés, gorilas, seres humanos, orangutanes y bonobos. Esos somos los primates, que somos los más parecidos, somos todos primos, ¿no? Y tenemos un antepasado común. Bueno, pues este comportamiento es el comportamiento de curarte una herida, es decir, tener la ciencia necesaria para saber qué planta coger, cómo prepararla, cómo aplicarla y saber que eso te va a curar. De hecho, 5 días después la herida se había cerrado, ¿no? Los investigadores que estuvieron viendo todo el proceso no salían de su asombro. Uh-huh. Bueno, pues ese comportamiento es muy humano. Entonces, por eso los científicos piensan que un ancestro común que ya tenía rasgos humanos y rasgos de primate, pues probablemente haya desarrollado ese comportamiento. Luego, cuando se separaron las dos líneas, pues en algunos primates, por lo menos en algunos simios, pues ese comportamiento quedó. Es la única explicación posible para que eso se produzca, ¿no? Claro. ¿Dónde ha pasado esto? ¿Dónde se ha visto? en Borneo. Es un gorila de Borneo, ¿no? Uh-huh. Y se llama Rakus. Rakus. Tiene nombre. Sí, uh-huh. Sabes que les ponen nombre, sí, ¿no? Además, los orangutanes son muy... se les ha visto hacer más otros tipos de cosas, ¿no? De hecho, hay comportamientos animales que te hacen a veces dudar mucho si realmente tendrán una inteligencia o no, ¿no? Pero esto de hoy... ¿Qué más se les ha visto hacer? Pues mira, te voy a hablar de otro animal. Tú fíjate, una vez estuve haciendo un reportaje sobre, te vas a reír, pero sobre las ratas de Madrid. ¿Ah, sí? Hay más millones de ratas que de personas. Es cierto, es un dato. Es verdad. Pero claro, no las ves, salvo en situaciones muy, muy de que haya mucha suciedad en determinados lugares. Pero normalmente no las ves. Bueno, pues había un lugar que donde habían aflorado a la superficie, entonces había ido una compañía de ratizadores y empezaron a seguir a una rata porque tenía un comportamiento muy extraño, que es que, fíjate, tú imagínate, iban dos ratas con un palito en la boca, una lo sujetaba por un extremo y la otra lo sujetaba por el otro. Es uh-huh. decir, como si la llevaran entre las dos, con la boca, claro, sí. De boca a boca. Entonces iban caminando juntas con este palito. Entonces a este hombre le llamó muchísimo la atención, la siguió y capturó a las ratas y, no te lo creerás, pero una de las dos era ciega. ¿Ah, sí? Una de las dos era ciega y la otra lo que estaba haciendo era guiarla con el palito. Es decir, cogían el palito entre las dos y la que no era ciega... Es decir, ¿cómo calificas este comportamiento, no? Sí, la verdad sabemos, es que... Claro, sabemos que los mamíferos, en general, entre los mamíferos están los animales más... entre comillas, inteligentes, ¿no? Están los delfines, fíjate las cosas que hacen los perros, o los gatos, o los chimpancés, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que los mamíferos son inteligentes, ¿no? O por lo menos tienen un grado de inteligencia. Pero hay algo que no tienen y que les diferencia del ser humano, podemos decir... Muchos pueden pensar que los animales son iguales de inteligentes que los humanos, pero no es así. Los animales no construyen cohetes para ir a la luna. Uh-huh. Es más, ni siquiera se plantean que existe una luna, seguramente. Claro. Y luego no sabemos si son conscientes de sí mismos, ¿no? Una vez hablando, fíjate, con Arsuaga, Juan Luis Arsuaga, que es muy, muy buen amigo mío, sí, hombre. Me dijo que todo esto de la... que es el director de Atapuerca, mm-hmm. que uno de los mejores paleontólogos que existen ahora mismo, ¿no? Fíjate, pues me dijo una cosa... Acabo de ver en la televisión, precisamente, aquí en las televisiones, ¿sí? Del estudio, sí, estaba en la Sierra de Madrid, sí. Sí, sí, pues claro, él estará haciendo... Vale, pues no le he visto. Bueno, pues en una ocasión, fíjate, me dijo que lo que distingue, o sea, podemos decir que los animales son listos o que son inteligentes, pero que los humanos somos los únicos animales que somos capaces de morir por una idea, por un ideal, por unos colores, por una bandera, por un equipo de fútbol, que somos capaces de identificarnos grupalmente y seguir a una idea o a unos colores determinados, ¿no? Mi país, mi bandera, mi equipo, mi no sé qué. Y somos capaces hasta de llegar a las guerras para defender eso y de dar nuestra vida por defender eso. Eso ningún animal lo hace, ¿no? Claro. Entonces, ese comportamiento gregario de grupo, de tener un objetivo y de tener una identidad no solo individual, sino colectiva, pues puede ser uno de los, pues probablemente es el rasgo fundamental que nos distingue, ¿no? Sí. Eso no quita que este comportamiento del que estamos hablando hoy, este comportamiento de un orangután, o sea, un animal, por primera vez curándose voluntariamente una herida reciente utilizando una planta medicinal, eso es alucinante. O sea, sí. Estamos a la espera de una explicación todavía, ¿eh? No, desde luego que sí. Las imágenes las puede ver todo el mundo en ABC. Ponen orangután curando sus heridas con plantas medicinales y ahí está la noticia de ABC que firma José Manuel Nieves y el vídeo, las imágenes del orangután, que tiene hasta cara de buena gente. Sí, tienen cara de bonachones los orangutanes. Sí, sí, tienen cara de bonachón. Oye, tenemos que llamar un día a Arzuaga, que es una delicia hablar con él, Nieves. Claro, vamos. Yo he tenido la oportunidad de que me expliquen Atapuerca, bueno. Arzuaga y Eudal Carbonell, y es una... Bueno, a mí me explicó, te lo dejo para otra vez. Una vez estuvimos hablando, una vez que fuimos a comer, me contó por qué las mujeres tienen pechos. Vaya. Y te lo voy a dejar para otro día. Sí, pues otro día. No, es que es un tipo, vamos, que es que puedes estar hablando con él horas. Bueno, hablando con él no, hablando él. Y tú, o al menos en mi caso yo, escuchando, sin decir nada. Ya lo creo. José Manuel Nieves, un abrazo fuerte, querido. Hasta el próximo lunes. Hasta luego, chao.